Como esa nalga, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan. Como esa nalga, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan. Bajo del fucking reggaeton completo, así que tómalo, trágatela, dale, trágatela, dale, trágatela, dale, trágatela, tómalo, trágatela. Incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen amor, le estaba el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, fumo y se pone bellaquita. Ella no si te necesita, pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Yo perreo sola. Oye, esto está hecho para mi gente de la calle y para los que están cansados de ir a hacer aeróbico a la discoteca. Agarte fuerte pa' un pan y un palito. Si te frisa, se quede ver me teriza. Llega los que en el terreno te hipnotiza. Agarte fuerte pa' un pan y un palito. Es la hora del perreo. TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, tiki, tiki, tok. TikTok, TikTok, tiki, tiki, tok. TikTok, TikTok, tiki, tiki, tok. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, me tocaste el timer, investigando culo, monté un andaimer, con esa doble U te dicen la Tiger, quiero una noche más, pues caile, caile, por el día se biche, la noche que ese bicho, como el calentón tiene calocha, pero yo tengo caliche, la vaca la postea que te chicho, baby, no puedes jugar la ropa, yo siempre te lo he dicho. Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa. Comamos la misma taza, contigo me convierto en perro de raza. Por más que le trate no le da, llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá. Hay party en la terraza, hay party, hay party en la terraza, hay party, hay party en la terraza, hay party, hay party en la terraza. Ay, party en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Comamos la misma taza. Contigo me como el perro de raza. Hay party en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Comamos la misma taza. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Dale hasta abajo. Dale hasta abajo. El perreo ya llegó. El perreo comenzó. El perreo ya llegó. El perreo comenzó. Báilame morena que te quiero ver perreando, te quiero ver sudando, te quiero ver perreando. Báilame morena que te quiero ver perreando, te quiero ver sudando, te quiero ver perreando. Mueve esa cadera como si estuvieras loca, DJ Miguel Sandunga, prendiendo la fiestota. Mueve esa cadera como si estuvieras loca, con su movimiento, ella me provoca. Movimiento de cadera a los árabes, árabes. Si quieres un poquito, pues agáchate, agáchate. Movimiento de cadera a los árabes, árabes. Si quieres un poquito, pues agáchate, agáchate. El demente, de Moflow. A lo árabe. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? El perreo hasta abajo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Toma, toma, toma, toma, toma. esto no sé, me tiene sabor a cumbia y reggaetón, así que báilate este cumbiato, báilate este cumbiato, báilate este cumbiato, báilate este cumbiato, báilate este cumbiato, báilate este cumbiato, báilate este cumbiato. Somos discoteca, somos Parkinson, son. Nosotros somos calle y somos reggaetón. Yeah. Quiero que me levante la mano todo el combo. Oh. Este es Johnny Omar, aquí la monto. Tengo una mexicanita que es la más bonita, que sale para el disco con su falda cortita. Se peina y se maquilla, se perfuma todo. Se pone de espaldita, se menea y se toca todo. Soy mexicana, lo baila y lo baila, bye bye baila. Lo baila y lo baila, bye bye baila. Lo baila y lo baila, soy mexicana, lo baila y lo baila. Pones en cuatro y pa, chapla, chapla, chapla, chapla, chapla.